Buenos días, oyentes. Hoy os presentamos el primer podcast de Conectados y con motivo del estreno de este formato vamos a hablar de los podcasts y de su imparable auge. La radio convencional está perdiendo oyentes de manera progresiva mientras que este nuevo formato está trayendo las visitas. Cuéntanos, ¿cuáles son las principales diferencias entre la radio y los podcasts? Lo más fácil es pensar en el podcast como la traducción de la radio o la traducción del audiolibro, cuando verdaderamente se trata de un fenómeno con muchas novedades. El poder de la radio en sí sigue intacto pese a la irrupción de otros lenguajes y medios, y los consumidores, a la hora de informarse, la siguen considerando un canal de confianza. Pero, claro está, como todos los horizontes inexplorados, hay apetito por conocer las opciones que nos puede dar el podcast. La sociedad ha sido quien ha propiciado el auge del podcast con tres grandes tendencias contemporáneas. En primer lugar, la imposición de la voz, con lo que los expertos llaman las tecnologías sin contacto. Otro sería el capitalismo de plataformas que rige la economía mundial. Y finalmente, el florecimiento de las narrativas digitales que están conformando un canon cultural. La explosión creativa a través del audio ha revolucionado la comunicación cuando todavía no tiene unas reglas fijadas. Eso es lo que llama la atención de los podcasts, que su cualidad orgánica del formato tiene una gramática propia, pero tremendamente moldeable, pudiendo así estar presente en todos los sectores relevantes de nuestra sociedad, como son música, arte, salud, deporte, periodismo, ficción. Al no tener unas reglas hechas, cualquier fórmula que funcione sirve de referente para las demás creaciones, haciendo que la explosión creativa que estamos viviendo del podcast en español sea increíble. Los podcasts parecen haber llegado para quedarse. Las escuchas de contenido en español han crecido un 94% durante el primer semestre del año. Los podcasts parecen haber llegado para quedarse. Las escuchas de contenido en español han crecido un 94% durante el primer semestre del año. Así es. Este formato ha ido creciendo y ganando influencia considerablemente. De hecho, en la actualidad es escuchado por cerca de 1.000 millones de personas en todo el mundo, siendo España uno de los países con mayor índice de crecimiento de escuchas. Y aunque indudablemente el podcast tiene rasgos similares a la radio, lo cierto es que ya se empieza a considerar un medio con características propias. Según el Instituto Reuters, España se ha convertido en el país con mayor proporción de escuchas en todo el mundo y cuenta con más de un 41% de oyentes mensuales de este formato. Entre las razones que apuntan para entender este gran auge del podcast en nuestro país, encontramos el descubrimiento del efecto de relajación que produce la escucha, la posibilidad de combinar las escuchas con otras actividades y una cierta saturación de imágenes, es decir, saturación y cansancio de televisión y móviles en especial. Básicamente, los oyentes han encontrado una nueva forma de desconexión de las pantallas. En palabras de Emma Rodero, experta en voz, todo ese consumo se lleva a los ámbitos donde antes no estaba, por ejemplo, en el trabajo, en el gimnasio. El audio es el único que se adapta plenamente a la actividad diaria. Y este imparable auge, sobre todo, se ha visto favorecido por el confinamiento. 2020, sin duda, ha sido el año del brote y crecimiento del sector de escuchas, y en especial del podcast. El año 2020 ha provocado la consolidación del podcast como gran aliado de consumidores y marcas. De igual forma, las escuchas suelen durar entre 20 y 30 minutos de media, algo menos que hace unos años. Pero aún así, y a pesar de que ha bajado la duración de las escuchas, se producen muchas más sesiones al día que anteriormente, por lo que sin duda alguna, el podcast en España es una gran apuesta de futuro. En los últimos años, los medios de comunicación han ido perdiendo credibilidad debido a la falta de verificación de los datos y a su rápido movimiento por la red. ¿Puede el podcast recuperar la confianza que tenía la ciudadanía en los medios en su edad de oro? Bueno, desde luego el podcast es una nueva oportunidad para el periodismo. Puede que algunos pensaran hace algún tiempo que Internet podría suponer una amenaza para la radio, pero finalmente ha resultado ser todo lo contrario. Los podcasts sirven para informarse, entretenerse, aprender y formarse. Y es evidente que despiertan un especial interés en los grupos poblacionales más jóvenes, un sector difícil de captar por los medios. Entre las virtudes de este formato están la disponibilidad, la accesibilidad y también la profundidad. La mayoría de escuchas suelen estar entre los 30 minutos y la hora de duración, lo que confirma el seguimiento que despiertan entre su público. Esto nos lleva a pensar que, como el tacto de los teclados y las pantallas sigue siendo frío, los periodistas han encontrado en el sentido del oído una estrategia para inyectar calidez en nuestras relaciones a través de dispositivos cotidianos. Sin duda alguna, el podcast es una nueva vía y oportunidad para que el periodista pueda volver a conectar de forma más íntima con la audiencia y recuperar así el periodismo de calidad de antaño. El audio no es una forma inferior o más simple de contar historias en profundidad, como algunas personas piensan erróneamente. Tiene sus propias y únicas fortalezas. Se juega la imaginación como lo hace un buen libro, y debido a que los podcasts llegan directamente a tus oídos, son mucho más íntimos y profundos. Permiten una mayor conexión y acercamiento. No obstante, hay que tener en cuenta que no todos los creadores de podcast son periodistas y por lo tanto sigue existiendo el riesgo de que se difunda información falsa. Para poder evitar esto, la audiencia tendrá que seleccionar las fuentes de calidad y mantener siempre un espíritu crítico. Como bien nos han dicho las compañeras, en los últimos años el podcast ha tenido un auge innegable, incluso en nuestro país, donde la tasa de crecimiento es superior al 41%, lo que está claro es que el futuro será cada vez más digital. Y esto ha sido todo por hoy. Desde Conectados esperamos que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo, Desconectamos por hoy.